AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Que arranque, Sacatrami. Que no va a arrancar, dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, que empujar. Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después al duro le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Abajo, muchachos! ¡Con la voz, que no queda otra! Que no ¡vamos! Queda otra. ¡También, no te hagas que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Empujo de mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Suban todos, suban todos! Para que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos y a todas al último programa de este 2015 de No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 11 junto a Matías Esbora. ¿Cómo estás, Mati? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Te extrañamos la semana pasada. Sí, tuve una caída. ¿Una caída? Sí, me caí de un helicóptero. ¿Qué estás haciendo? ¿Un futurismo a lo Macri? Bunchin Jumping se llama. Bunchin Chin Chin. Sí. No, Papá Noel me secuestró. Ah, bueno, bien. Eso fue, es normal. Está bien. Pasa, le pasa a la gente, generalmente. Bueno, por ahí te llevó al Polo Norte y no tuviste tanto calor. Hubiera sido algo beneficioso. Exactamente, eso quería hablar. Siempre usted me da ideas. A ver. ¿Por qué el pino blanco en las navidades de por debajo del Ecuador? Bueno, yo le explico. Hay una cuestión imperialista que se ve hasta en las publicidades del imperio, como esta bebida cola tan famosa, en las cuales la gente está súper abrigada, con bufanda, con gorrito, gente, eso es allá, podrían hacer una publicidad adaptada a lo que estamos bajo la línea del Ecuador, digo, ¿no? Y un poquito más arriba también. La foto de los que festejan, por ejemplo, la foto de todos en bolas, en musculosa y en shortcito y con el pino blanco. ¿No se dan cuenta que queda feo? Y, pero es así. Pero festejemos Navidad, pero con el pino verde. El pino verde. Ya pasó Navidad, ¿ves? Vos te quedás en el tiempo, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Bueno, feliz año nuevo entonces. 9 y 21 de la mañana, 30 grados 3 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Está caluroso, pero hay un poquito de viento, de a momentos. Se esperan 32 para el día de hoy. Está un poco menos pesado que ayer. Ayer fue un día muy húmedo y anteayer la verdad que era el infierno. Sí. Hecho Buenos Aires. 4524-7816 es el número de Radio Rebelde AM740. Y antes que nada quiero decirte que el lunes que viene vamos a estar acá, ¿eh? No nos queda otra, no se toma vacaciones. El lunes, de 9 a 11 en AM740, estaremos presentes con el equipo de Revista Amartya para ser parte del aire de Radio Rebelde, así que te esperamos, como todas las mañanas, para estar con nosotros y para informarte y entender lo que sucede en nuestro queridísimo país y en el mundo. No entiendo. No entiendo. No, explícame, no, por favor. bueno. No es fácil entender. Y no es fácil entender. Hablando de un par de cosas en el día de ayer, en primer lugar, lo que sería la noticia más importante quizá del día, uh-huh, es lo que sucedió con la causa 11. Ajá. Se ha llegado a condena, se sentenció a gran parte de los acusados, eran 28 los acusados, y No se sentenció a todos, pero a gran parte de ellos sí. 21 condenados, ¿no? Para quien no lo sabe, las condenas principales, digamos, era para Siriliano, uh-huh, quien recibió 9 años de condena. El exsecretario de Transporte de Schiavi recibió 8 años de condena. Uh-huh. Otros 17 directivos y empresarios también tuvieron su condena. Jaime, 6 años, y el maquinista, 3 años y medio. Finalmente se logró, digamos, que el maquinista recibiera su condena, que en un principio se suponía que no iba a pasar. Ajá. Pero luego sí. Y lo que se sospechaba era que el maquinista había, no sé bien técnicamente cómo se dice, pero acelerado, que se llama algo así como liberado del hombre muerto, y se fue corriendo para atrás. Claro. Esa fue la mayor duda que se generó, porque en un principio se hablaba de que era un problema del tren, que no funcionaban los frenos, etcétera, etcétera, etcétera, pero finalmente se comprobó que no, entonces por eso se tuvo que acceder, por decirlo de alguna forma, a esta condena. Uh-huh. Que, como decíamos, en un principio lo dejaba por fuera el maquinista, pero esto que vos comentás es algo que es cierto, que después llevó a la colocación de las cámaras en en las cabinas de los trenes, donde comprobamos que la mayoría de los maquinistas dormía. Sí, leía libros. Leía libros. Mandaba mensajes. ¿Cómo hace esta gente para manejar? Escribía. Yo no entiendo cómo no pasa más seguido, te digo la verdad. Escribían poesía. Es terrible. Tapaban con una campera. Tapaban con una campera. Desaparecían en los discos rígidos. Che, sigue la alerta meteorológica para el litoral, así que hay que estar atentos a eso, hay que seguir acercándose a donde puedas para... ¿Sí no será Drapi este presidente? Disculpe que la interrumpo, pero... ¿Por qué? Pero todas las cosas que pasan, está bien que uno cuando votó sabía que le iban a bajar el sueldo, bueno, pongamos que eso no es piedra, pero que eso inunda todo. Y pero eso pasó en el kirchnerismo, no nos hagamos los tontos. Ah, es verdad, la inundación gravísima de Santa Fe, usted tiene razón, disculpe. En Santa Fe apenas asumió Néstor, ¿se acuerda? Bueno, sí, pero a ver, todo. Sucedió en La Plata, que Cristina estuvo ahí, uh-huh. Lo recuerda, que fue ahí, no estaba de vacaciones como Mauri, ¿no? También estuvo en ese momento candidata a gobernadora, caminando del barro, ¿recuerda? Bueno, pero eso es... En La Plata. Eso es otra cosa. Y se subió a un auto y se desinfectó. Se bañó en lavandina. que estaba el charco de agua por donde caminaba. Y al lado estaba la calle por donde sí podía continuar caminando. Página 12 titula sobre el tema 11, en el nombre de las víctimas, 21 condenas por la tragedia de 11. Esta es la noticia principal que desarrolla este diario. Luego hay otra nota que se llama Las penas y los cargos, que esa me parece que es la que recomiendo en el día de hoy para que comprendan cuántos años va a recibir cada condenado, como también por qué, cómo se llegó a definir que recibieran tanta condena. Las penas y los cargos se llama la nota de página 12. ¿Eso no está? Perdón. ¿Qué? La explicación, porque por ejemplo, Jaime hacía 2 años que no era funcionario del Ministerio de Transporte y recibió condena, por ejemplo. Por ejemplo. Las explicaciones de las condenas. Mire, ¿quiere que le explique la de Jaime, por ejemplo? Por favor, explíqueme. Jaime recibió 5 años de prisión e inhabilitación especial perpetua. ¿Cuál? Porque es considerado partícipe necesario en el delito de administración fraudulenta, absuelto por el de estrago culposo. O sea, tenía otro que era el de estrago culposo y ese lo dejaron de lado. Pero el delito era administración fraudulenta. Unificó el tribunal la pena con la dictada en otra causa por aceptación de dádivas, por lo que quedó condenado a 6 años. Uh-huh. O sea, en un principio eran 5 años e inhabilitación, pero se extendió a eso. Por eso digo, esta nota explica absolutamente todo. Ah, buenísimo. Va persona por persona explicando cuántos años y si tiene varias, si sucede lo que pasó con Jaime, que unificaron las dos, explica por eso las penas y los cargos. Es una nota para leer si quieren entender por qué condenaron a cada uno. Uh-huh. Que son, además, que son varios, no son solo los que ponen en tapa algunos diarios como Jaime. Jaime está ahí, tipo el primero, como si fuera el único. Y, ¿no? ¿Y el porqué del choque se sabe? El porqué del choque. O sea, que el maquinista choque. Se distrajo, se durmió, se murió. ¿Cómo que se murió? Ah, no. No se murió. Se desmayó. Vivo y condenado está. Quiso apretar el freno y apretó el acelerador como pasan los autos. ¿Qué fue lo que...? ¿Qué es lo que sucedió? El quiz de la cuestión, porque por lo que veo no hay sindicalistas tampoco ni procesados ni sentenciados, ¿no? Bueno, la sentencia para el Aunque maquinista... Aunque ya estaba, sentenciado un sindicalista de los trenes, que es el que participe necesario del asesinato de Mariano Ferreira. Bueno, pero la condena para el maquinista se dio porque es como considerado el mayor autor y tiene el delito. Como se diría judicialmente, es autor de estrago culposo agravado. Okay. Es decir, que eso que vos dijiste, que aceleró y que se fue para atrás, es lo que comprueba que el tipo tuvo casi toda la culpa, digamos, de lo que pasó. Pero después, cuando se investigó, pasó lo de que se investigó la empresa TVA, entonces por eso también le dieron los 9 años a Siriliano. O sea, es un montón de cosas. A mí me sigue igual, sigo con la pregunta, discúlpeme que insista, pero... ¿Por qué el motorhome? No, el motorhome no. El motorhome es cuando se va de vacaciones. ¿Por qué el motorman aceleró y se fue para atrás? ¿Solo? ¿Porque quiso? ¿Porque no? Tenía ganas, déjalo. Él tiene la libertad, no. No. Yo creo que ahí hubo algo más que no fue juzgado. Yo creo, ¿por qué pasó esto? Es probable, señor, pero nosotros no somos ni peritos, ni fiscales, ni abogados, ni gente... experta en choques de trenes, entonces, bueno, choques de trenes está mal dicho, en siniestros viales. Usted recuerda que casualmente en ese momento estábamos en periodo de campaña electoral, ¿no? Uh-huh, así es. Eso es lo que me llama la atención. Bueno, nada, son preguntas que me surgen. Bueno, deje sus preguntas para otro ámbito, porque aquí hacemos periodismo y tratamos de no hacer mal periodismo, entonces no podemos andar diciendo cosas que no tenemos comprobadas. No, igualmente se desprende un poco de la entrevista que le hicimos al abogado. I know, pero bueno, tratemos de ejercer el periodismo de la mejor manera posible, porque las suposiciones a veces confunden y no está bueno. Tenemos que ir a la tanda, así que te digo que te quedes a ti. Que son las 00 horas. Quédate. Sí, anda mal el reloj. 0080. Según el reloj de la radio, 0080. No, son las 9:30 de la mañana. Tenemos que ir a la tanda. Pero quédate ahí porque hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde. AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Todos los sábados, de 12 a 14 horas, resumen latinoamericano con Carlos Aznárez. Y los domingos, a las 11 de la mañana, por Rebelde AM740. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados, de 9 a 12, por Rebelde AM740. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. We'll be right back. 740, Radio Rebelde. Amartya Música. No nos queda otra. Un compromiso diario. Seguimos aquí en No nos queda otra y este pequeño fragmento es para quienes no sabían. En el día de ayer ha fallecido Lemmy Kilmister, espero haberlo pronunciado bien. Él era líder de la banda Motorhead, así que esto va dedicado especialmente a los fanáticos de Motorhead. Si bien no pasamos música en inglés, queríamos hacer un pequeño homenaje de esta manera. Hay varios fanáticos de Motorhead en Amartya también, uh-huh. Así que la exigencia estuvo. ¿Cómo puede ser que hoy no pasaron un tema? Si él falleció, bueno. Nicolás Capuzotto. Estamos haciendo de la manera que podemos, así que ahí está hecho el homenaje para Lemmy Kilmister. Estamos en línea con el señor Wadi Calvo, nuestro columnista de internacionales. Buen día, Wadi. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. En primer lugar queríamos hablar de la reconquista de Ramadi, porque vos nos comentaste fuera del aire que hay novedades sobre esto. Sí, ha sido, finalmente ha sido retomada la ciudad de Ramadi, que responde, yo acabo de terminar una nota que saldrá en estos días en Amartya, y ahí un poco trabajo mi teoría, que es que la caída de Ramadi, que fue prácticamente la cuna de Estado Islámico, cuando se llamaba Estado Islámico para Irak y el Levante, y era parte de Al-Qaeda, se toma la ciudad de Ramadi y de Faluya, en la frontera de Siria, sí, en diciembre del 2013, uh-huh. Ahí permanece sitiado por el ejército iraquí hasta julio, prácticamente medio año, y de ahí estalla Estado Islámico y, bueno, empieza la historia que ahora conocemos tanto, ¿no? Y yo, es un enclave, un lugar muy simbólico para Estado Islámico, porque es la cuna de Estado Islámico en sí misma. Pero la toma por parte del ejército iraquí de Ramadi, que no es la primera ciudad que van a tomar, de ahora en más creo que se van a producir así como una como un juego de piezas de dominó, van a empezar a caer muchas ciudades, Mosul, la propia Faluya, Raqqa en Siria. ¿Por qué Estado Islámico está debilitado? Muy debilitado esencialmente por los ataques de la Fuerza Aérea Rusa, sí, por la embestida de las tropas de Bashar al-Assad junto a las milicias de Hezbollah y del ejército iraní. Ahora acabamos un cable de último momento, se acaba de saber que el gobierno sirio permite el ingreso de dos grupos de comandos chinos, ¿no es cierto?, a luchar contra el Estado Islámico en territorio sirio. Eso, comienza a producir, esto ya lo habíamos dicho hace unas semanas, y a visibilizar el fin de la guerra en Siria. Yo creo que que no va a ser inmediato, esto durará todavía un año largo, quizás dos, pero el fin de la guerra en Siria ya tiene una fecha. Wadi, esta reconquista de Ramadi, ¿tiene algo que ver con la búsqueda del primer ministro iraquí de recuperar Mosul? Sí, sin duda, y Mosul, que es como la, de alguna forma, la capital petrolera de Irak, necesitan recuperar Mosul desesperadamente, porque necesitan petróleo. Ajá. Que fue la fuente, una de las fuentes de financiación importantes del Estado Islámico, que Rusia se ha encargado de devastar, atacando los convoyes que desde esa región de Mosul y otras regiones petroleras de Irak y Siria llegaban a Turquía, donde empresas del propio presidente Erdogan, gerenciada por su hijo, exportaban ese petróleo robado a países de Oriente como Japón, ¿no es cierto? El desbaratar el andamiaje financiero de Estado Islámico a partir del petróleo. Estados Unidos, Occidente, le suelta la mano a Estado Islámico tras los atentados de París de noviembre último. Bueno, y Arabia Saudita y las demás naciones del Golfo Pérsico, otro tanto, queda absolutamente desarmado, ¿no? Desarmado desde el punto de vista político. Todavía tiene mucha gente, entre 45 y 120 mil hombres, no es poco, están muy armados, están muy locos, y yo creo que es la, digamos, mi tesis, ¿no? Sí. Que esta guerra que se desarma en Siria, que tiene fecha de vencimiento en Siria, se van a multiplicar en muy pequeños frentes a lo largo de todo el mundo islámico, desde Malasia, Tailandia, Filipinas allá en el sudeste asiático, hasta Nigeria, sobre el Atlántico, pasando por los países del Mar Caspio, por India, por Pakistán, por Afganistán, por Yemen, por Egipto, por Túnez, por Libia. Hay mucha presencia frente islámico en el mundo, y estos combatientes que van a empezar a huir, que ya están huyendo de Siria, van a ir a fortalecer esos frentes menos activos, ¿no es cierto? Así que, y sumado a esto, infinidad de lobos solitarios que ya deben estar instalados en Europa para atentar. Así que el panorama, digamos, dejaremos de hablar en unos largos meses de Estado Islámico en Siria, pero que va a tener mucho protagonismo en el mundo entero, o en el mundo, mejor dicho, en el mundo musulmán, sin duda, ¿no? Wadi, te habla Matías de Revista Martia. Esto que, para más o menos comentes, como esto que vos hablás del fin del Estado Islámico, si bien no tiene fecha, más o menos tenemos una idea, ¿qué significa el fin del Estado Islámico? ¿Que retroceden las ciudades, o si se van a células muertas o dormidas como en todo el mundo? ¿Cómo sería claro, supuesto? No, que quede claro, hablo del fin de la guerra en Siria. Sí. ¿Cierto? No al fin del Estado Islámico. El Estado Islámico tiene, digamos, presencia en una veintena de países musulmanes. No sabemos, eso creo que es un secreto que nadie tiene, cuánta presencia tiene en países europeos e incluso en Estados Unidos. Y esto lo iremos viendo con el tiempo, ¿no es cierto? Pero el Estado Islámico no ha terminado su ciclo, y creo que vamos a tener muchas noticias de Estado Islámico, más virulentas todavía en este tiempo. Se reproducirán ataques en Europa, sin duda, en algún tiempo, en diferentes ciudades, en diferentes lugares, porque es una organización muy compleja, muy armada. A diferencia de Al-Qaeda, de Al-Baghdadi o el Califa Ibrahim, que es el líder del Estado Islámico, pretendió tener territorialidad, que es lo que hizo en Siria, en Irak, con este califato, pero también en Nigeria, en Mali, en el desierto del Sinaí, uh-huh. en Libia, tienen territorialidad, es decir, tienen territorios dominados, conquistados, que ellos llaman Shilat, que es provincia islámica. Y en esos lugares se van a ir haciendo muy fuertes y va a ser muy difícil barrerlos, ¿no es cierto? Es un tema muy complejo y esto fundamentalmente es responsabilidad de los Estados Unidos, porque Estados Unidos en su fiebre por quitar a Bashar al-Assad del poder en Siria, bueno, pagaba el precio que fuera necesario para lograrlo. Wadi, estamos medios cortos de tiempo, pero te queremos agradecer mucho por esta columna y por todas las que has hecho en el año, y obviamente te esperamos la semana que viene si estás dispuesto. Esperamos que pases unas lindas fiestas, y nuevamente sí, agradecerte, porque la verdad que siempre sos muy claro, y estaremos entrando en amartia.com.ar para buscar tus notas, que también nos aclaran mucho estos temas que a veces son tan difíciles de entender. Muy bien, Rocío, un saludo grande a todo el equipo, a los oyentes, y la próxima semana o el año que viene estaremos al pie del cañón. Gracias, Wadi. Buenísimo, hasta luego. Un gran abrazo. AM 740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.coop. Fin espacio publicitario. La revista Amartya en el aire. Don't be Escuchábamos al Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Bebamos de las copas lindas. Esto hay que hacerlo en el día de mañana. Uh-huh. Copas lindas. Y prender el aire también, man. No sé qué será copas lindas. Seguro que no serán como las que trajo Cherbo ayer, que eran todas de plástico. Ay, se quejaba. Ayer Cherbo trajo un champagne. ¿Con copa de plástico? Un champagne, chicos, una calidad. Un champagne que no te puedo explicar. Un champagne increíble. ¿Y pizza también? Champagne, no, pero no, esas cosas no. ¿Pizza con champagne? Boludeces no, por favor, Mario. Qué bueno por que favor. Volvimos a esos años gloriosos. Yo era, tenía pelo largo. Claro. Basta con el pelo largo, basta, que acá la gente se babea. Todo por trabado. Mira, después de que me noqueaste el micrófono mientras hablaba Wadi Calvo, yo ya no te tengo ningún respeto. No vengas el año que viene, por favor. Este que, micrófono no jode más. Que venga tu señora esposa, que también se la extraña. Erika, si me estás escuchando, te espero el miércoles acá. No sí. A él, a vos. Bueno, viene sola. Señora. Que venga la señora, sí. Puede venir, muy bien. ¿En moto? ¿Puede venir? ¿Sabe manejar moto? Que venga. Listo. Y si no sabe, aprende. La esperamos. 9:50 de la mañana, 30 grados 3 aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde se esperan 32 para la tarde de hoy, con alguna que otra nubecita, pero nada de mayor preocupación, por lo menos para esta zona. Pero, voy a hablar del pronóstico del resto de las provincias, porque... Atentos, La Pampa, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y Misiones tienen pronóstico de tormenta para todo el día. Es un pronóstico intermitente, puede pasar ahora, como puede pasar dentro de 2 horas, como puede pasar a la noche, pero el pronóstico este se mantiene para todo el día de hoy, con unas mínimas entre 18 y 25 y unas máximas de entre 33 y 37. Atentos la gente de La Rioja, que esa es la máxima que van a tener hoy, así que van a tener muchísimo calor. Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, ellos van a tener un clima un poquito más cálido, no se esperan lluvias para hoy, unas mínimas de entre 23 y 25, las máximas van a rondar entre 32 y 34, alguna que otra nube, pero no se esperan precipitaciones. En Mendoza va a haber mucha nube, pero nada de agua, o sea, no van a ver mucho el sol, pero la lluvia no va a aparecer, por lo menos en el día de hoy. Mínima de 23, máxima de 35. En Río Negro, 12 de mínima, 26 de máxima. Alguna que otra lluvia perdida por ahí, pero nada como para preocuparse. En Neuquén, 22 de mínima, 31 de máxima. Con el cielo parcialmente nublado. En Santa Cruz, 16 de mínima, 30 de máxima, con alguna que otra nube, pero nada como para preocuparse. Tierra del Fuego, lluvia para todo el día de hoy, lluvia leve igualmente, no una tormenta, pero como para salir con el paraguas por las dudas. 7 de mínima, 12 de máxima, este clima se repite exactamente en las Islas Malvinas, con las máximas que van a estar un poquitito más cerca de los 17 grados. Así que ese es el pronóstico. Creo que no me olvidé de ninguna provincia, si no, nos avisan. @ Revista Martia en Twitter, @ Revista en Facebook. 4524781. Tenemos mensajes. Tenemos, Lea. Mati desde Málaga. Feliz año, Revista Martia, por 12 meses más de construcciones transformadoras. Saludo enorme para él. Lo extrañamos, hace un tiempo que no escribía. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Mati? Contanos. Escribe los miércoles. Bueno, es por vos, entonces. Bueno, siga. ¿Qué más? No tengo más. ¿Dijiste mensajes? Sí. Bueno, no importa. Puede fallar. Mira, te comento a ti que te vas a quedar con nosotros hasta las 11, que tengo un estudio jurídico contable para recomendarte. Ajá. Hace atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias, asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. Estoy hablando del estudio jurídico contable Esbora, obviamente. Y para comunicarte con ellos puedes hacerlo al 4982-9728 o entrar a www.estudiosbora.com.ar. Porque contratando profesionales proteges tu patrimonio. 9:54 de la mañana. Lentamente nos acercamos a las 10. Así como remando mucho. Hay una noticia en la página digital del diario Clarín que siempre es tan fiel a sus fuentes y tan fácil de comprobar que están diciendo la verdad. claramente, nosotros le creemos un montón a Clarín, sí, donde dice que la cuestión del presupuesto para la provincia de Buenos Aires fue decidida por la señora expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Qué raro, todo es muy raro. El titular dice, la expresidenta hizo caer el presupuesto de Vidal. Hizo caer. La fuente se supone que es alguien del bloque del kirchnerismo, del bloque de diputados, sí, que ha dicho, este señor barra señora, porque no está muy bien aclarado quién es el que se manifestó comentando esto, que Cristina levantó el tubo del teléfono y dijo, muchacho, a mí el presupuesto no me cabe nada. Esa es la versión, ¿viste? Él dijo, ella dijo. La imagen de que se te viene a la cabeza. Yo digo, ¿no? Tenemos un jefe de gobierno procesado por escuchas ilegales. ¿Por qué no hace aparecer esa escucha? Yo creo que seguro tiene pinchado el teléfono de la señora presidenta, expresidenta. Ay, cómo me cuesta. No sé, ¿no? Podría ser. Digo, igualmente las comunicaciones se conocen, están grabadas a nivel mundial, se pueden conocer. Sí. Es una cuestión muy privada, pero se podría conocer como para decir, ¿y dónde está la base de esto? Pero bueno, Clarín dice, llamó Cristina y el presupuesto no va, señoras y señores. ¿A quién llamó? Llamó así, dijo, hola, bloque de diputados, kirchneristas. Disco. Larga distancia de Calafate. Encima la foto es increíble. Cristina con carita teléfono, de pucherito y agarrándose así los dedos como diciendo, esto es lo que hay que hacer. ¿Cómo era el gestito? Ese era, ya, bueno, pepe, parecido, pero mirando para adelante. Igual salió bastante linda, ¿eh? Yo creo que, nada, sí, podrían haber puesto otra foto. Hay tantas fotos de Cristina en las que sale como con cara de mala, pero esta no. Bueno, Clarín dice que es culpa de Cristina, ¿eh? A mí me parece que esta gente, la verdad, que tiene un peso encima, esta gente de Cambiemos, ¿no? La herencia acá le viene muy mal. Se ve que no van a poder gestionar, en 4 años no van a poder hacer nada. Sí, aparte, claro, vuelven a... parece el comerciante, ¿viste? Que nunca te va a decir que le fue bien. Vidal hace eso. Ay, no, está quebrada la provincia. No tenemos un peso, no podemos hacer nada. Toda la guita que se están gastando en agroexportadores, en bonos, en dólares y esas cosas. Ahora, si Dios quiere, vamos a tener un economista que nos comente esto. Pero no tienen plata para las inundadas, tienen plata para que deje de llorar, Dios mío. Bueno, pero a mí también lo que me molesta un poco es que no se hagan cargo de nada, que no salgan a manifestarse sobre ciertas cosas. Ante todo dicen emergencia, o dicen no, porque el kirchnerismo, no, porque la herencia, no, porque esto. No se hacen cargo de nada. ¿Para qué querían ser gobierno? Explícame, ¿para tirarle todas las bolsas al anterior? No, para formarse toda la guita. O sea, sí, sin duda, pareciera que fuera eso, pero... Por ejemplo, lo que pasó en La Plata, que nosotros ayer tuvimos una nota sobre eso, que hubo un hecho de transfobia donde una chica trans, militante, conocida militante, sí, tanto como Sacayán, que fue asesinada hace unos meses atrás, recibió una golpiza. De eso nadie habla. No salió nadie, ningún funcionario, a manifestarse sobre lo que sucedió. ¿Cuánta plata deja eso? Por eso digo, o sea, aparezcan, digan algo. Tampoco les interesa la imagen. Entonces, si no dicen nada, ¿qué están a favor? No sé, pregunto. Sos funcionario público, ¿no podés decir algo? Lo mínimo, no importa. O por lo menos mandarlo a un hospital, pero para que se cure de su enfermedad y de su golpiza, como dijo el actual presidente, que eran enfermos esa gente. No sé, la verdad que por lo menos podrían ser un poquito más hipócritas y salir a manifestarse en contra de esas cosas, porque quedan pegados a eso. Lombardi lo fue, bueno, que no sé dijo... si quedan pegados a eso, porque mucho no se conoce después, no se difunde mucho. ¿Pero qué? Que el gay tiene un problema. Y pero tenemos un problema. Los gays tienen un problema. ¿Cuál? La sociedad, que es retrógrada. Ahí está, el problema de los ¿Cómo, gays. ¿Cómo pensó usted? Yo no pensé eso. ¿Vio? A veces pienso. Lombardi, qué cuatro Lombardi, que Juan River, el rubio, el gringo Lombardi. Bueno. A ver, son las 10. Son las 10 de la mañana. Viene el año encima. Tenemos que ir en informativo. No me importa lo que usted quiera hablar ahora. Bueno, habla después. No me quiso hablar en toda la hora. Me está haciendo remar, hablar de la presidenta. La tengo con la presidenta, expresidenta. Me lo voy a grabar. Me lo grabo acá en la mente y lo empiezo a decir bien a partir del año que viene. Gobernadora, se dice ahora. Gobernadora, exacto. 10 de la mañana en todo el país. Tanda y ya seguimos con más. No nos queda otra. Noticias. Noticias. Sociedad. En Santa Fe crece el río Paraná y hay nuevas evacuaciones. El avance del río frente a la capital provincial continuaba hoy firme con una crecida de 15 centímetros en las últimas 24 horas, por lo cual las autoridades iniciaban la evacuación de Colastine Sur, un barrio situado a la vera del río Colastine sobre la ruta que comunica con la provincia de Entre Ríos. Prefectura Naval Argentina informó que el río Paraná en el puerto de Santa Fe marcó hoy a las 6 un registro de 6 metros con 14 centímetros. Ayer a la misma hora era de 5 metros con 99, es decir, 44 centímetros por encima del nivel técnico de evacuación de esa estación fluvial. El último dato aportado por el municipio santafesino daba cuenta de 240 evacuados en la zona capitalina, aunque la cifra crecerá sensiblemente cuando se complete la salida de los vecinos de Colastine Sur. Política. La gobernadora bonaerense lanza el operativo Sol desde Mar de Ajó. María Eugenia Vidal junto al ministro de Seguridad Cristian Ritondo lanzarán hoy en esa localidad el operativo que se llevará a cabo en los 1.200 kilómetros de costa atlántica, sierras y otros puntos turísticos bonaerenses. La ceremonia se realizará a las 18 en la intersección de la avenida Costanera y Libertador de esa localidad del Partido de la Costa. Durante esta temporada, los efectivos afectados al operativo Sol se sumarán las fuerzas estables de las localidades cubiertas, como así también el personal de las policías locales de los distintos municipios de la costa. Ya son 11 los animales muertos en el zoológico de Mendoza en una semana. Suman 3 llamas y 8 ciervos de diferentes especies que murieron en 7 días, lo que despertó la preocupación a las autoridades del paseo mendocino. Desde la dirección del zoológico se ordenó el aumento de vigilancia nocturna con refuerzos de personal policial, especialmente en los sectores afectados. Las autoridades señalaron que el paseo continuará con sus puertas cerradas y con la prohibición de acceso a toda persona ajena a la investigación. Tránsito. Atención conductor, se habilitó el paso internacional Cristo Redentor, ubicado en la ruta nacional 7 que vincula a la República Argentina con Chile. Vehículos livianos y pesados ya pueden cruzar al país vecino. El paso estuvo cerrado porque se trabajó en el despeje de calzada tras una alud. En estos momentos se puede circular sin ningún tipo de inconvenientes. Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, en la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura del kilómetro 109, en la localidad bonaerense de Lima, se debe transitar con precaución. En el lugar se circula por un desvío. Velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Conductor, acate las indicaciones de señalización. Romina Wiener, Prensa Vialidad Nacional. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Basta de sonceras, versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo militante. Lunes a viernes a las 11 por Radio Rebelde AM 740. A viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. ¡Opa! 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, de 21 a 22, claves. Que la vida no se quede callada. Que la muerte no se quede con la última palabra. Claves con Alberto Lettieri, por Rebelde AM740. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. No nos queda otra, por Radio Rebelde, AM740. Y 7 de la mañana, y es miércoles, así que tenemos que hablar de economía. Pero esta vez el señor Martín Burgos no está del otro lado de la línea. Ajá. No está del otro lado de la línea. Se escapó. Pero nos ha conseguido un honorable reemplazo. ¿Por eso no le pusieron la cortina? Por eso no le pusimos la cortina. Mani. No le pusimos la cortina, somos unos irrespetuosos, pero está en línea, así que vamos a saludarla y después vemos qué hacemos. Ella es economista del Centro Cultural de la Cooperación, no, del Banco Credicop. ¿Por qué me pusiste el Centro Cultural de la Cooperación? ¿Qué pasó? Bueno, que lo diga ella de última. Buen día, Noelia Torres, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, bienvenida, no nos queda otra. Gracias, quería saber qué cortina le ponen a Martín, porque ponemos me dio curiosidad. ¡Mane! Ah, claro, está bien. Pero podemos dejar que vos elijas la tuya, ¿eh? Claro. No, está bien, esa me gusta. ¿Te gusta esa? Bueno, bueno sí. El próximo miércoles cumplen con la señorita, ¿no? Uh-huh. Ahí está, mirá, escuchá. Ahí está. O el dinero no es todo, le podemos poner también. Esa es buena también. Ahí tenés, mirá. Toda tuya, Noelia, la cortina. Gracias. Bueno, hecha la bienvenida, te agradecemos muchísimo por estar del otro lado y por ser el semi-reemplazo de Martín Burgos, porque necesitamos un economista que nos aclare todo lo que está sucediendo en nuestro país. Así que, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Noé? De la bicicleta financiera de Sturzenegger, ¿les parece? Me parece perfecto. Desarrolle. Está tratando de ser el nuevo gobierno, es de cuestión que estamos creyendo a todos que el acceso al mercado de cambios es libre, pero bueno, no es tan así. Nos hacen creer que la gente no quiere comprar y que hay una sobreoferta, pero no es tan así la situación, digamos. Sí. Porque bueno, las cerealeras y las aceiteras liquidaron, es cierto, pero menos de lo que prometieron, si bien liquidaron mucho más de lo que venían liquidando los últimos del gobierno kirchnerista. Uh-huh. Hola. Sí, se había cortado. Sí. Y bueno, medio ellos que habían bancos, prometido los... tres fuentes, ¿no? Los sí. granos, los bonos y no me acuerdo la tercera, ¿cuál era? Y entonces... bueno, los bancos tuvieron que deshacerse un poco de su cartera en dólares, que después cuando el dólar bajó la recompraron igual, pero fue como un... Ah, los yuanes también, que lo querían comprar. De divisa y los yuanes, sí. ¿Y eso está sucediendo ya? Sí, está sucediendo. Primero, los yuanes no sirven para aumentar las reservas, pero bueno, les otorgan cierta liquidez al mercado. El problema es que la demanda minorista todavía está muy acotada. La gente como que está pensando en el pan dulce, el año nuevo, etcétera, y no salió a realmente comprar. Además, la tasa de interés favorecida para los plazos fijos en pesos. Uh-huh. Y los importadores todavía no dieron muchas señales. Entonces, al estar la demanda como más chica, sí. nada, digamos, no, y los, no sabemos si esa oferta, si esa oferta, si esa sobreoferta que nos quieren mostrar está preparada o no, digamos. Aparte, si uno va con efectivo, le dan hasta $500, tengo entendido, ¿no? También, sí, obvio. Además, si uno entra a la página de su home banking, tampoco es que los puede comprar muy... Por ejemplo, el banco que tengo yo me manda la sucursal, no es que lo puedo hacer como muy claro. Libre, no es muy libre todavía. ¿Pudo comprar $2,000,000 usted? Sí. Ah, sí, bueno. Sí, sí. No sé todavía qué los voy a usar, pero sí, ya compré. Ah, bueno, me parece muy bien. Uh-huh. Y una, bueno, habías comentado con lo de la bicicleta financiera. Uh-huh. Básicamente, ¿esto de qué se trata? O sea, comentame un poquitito. De supuestamente hacernos creer que hay una sobreoferta de dólares y también sí. Subir la tasa de interés, tanto de, sí. De los plazos fijos, de los préstamos, de las tarjetas de crédito. El tema es que la trampita está sí. En que si yo pongo plata en un plazo fijo un banco, la tasa la subieron 2-3 puntos. El tema es que si yo soy una pyme y voy a pedir plata prestada, la subieron 7 puntos. Claro. Entonces, bueno, el banco siempre gana, eso lo sabemos, pero las pymes y las familias que se quieren endeudar, es como un problema que la tasa uh-huh. Esté tan alta, ¿no? Además sí. Variable. Y me comentaste también que algunos granos todavía están escondidos. No los que se inundaron en Concordia, lamentablemente no, pero algunos granos todavía no los liquidaron, están esperando para seguir especulando para febrero, marzo, abril. Exactamente, liquidaron más de lo que venían liquidando sí. En los últimos días del gobierno kirchnerista, ¿no? Uh-huh. Pero no es lo que prometieron, lo digamos. Lo que se esperaba, claro. Uh-huh. Y el tema, un tema más que nos atañe a todos, paritarias e inflación, porque hace poco leí que entre Triaca y Moyano estaban conversando alrededor de un 30% de inflación, y no, yo no tengo los números de inflación, ni mucho menos lo del INDEC, pero lo que sí veo es que fue un poquito más, o sea, podemos hablar de 20 y pico%, 30% de inflación hasta el 30 de noviembre, y después con el tema de la devaluación, o sea, antes de la devaluación, la anunciada devaluación ya había tocado los precios otro 20-30% más, y después cuando realmente sucedió, otro ajuste hubo. Eso es el traslado del poder adquisitivo, me imagino, de los trabajadores, porque es evidente, digamos, uno sigue cobrando lo mismo más allá del bono de fin de año, pero paga los productos más caros. Sí. ¿Y esa plata a dónde va? Sí, además yo no quiero seguir sumando malas noticias, pero la quita de retenciones, eso indefectiblemente se va a trasladar a los precios internos de la carne y uh-huh. de muchos alimentos. Así que a mí también me preocupa que Triaca antes de su medio dijo que quería paritarias por productividad, entonces... Es complicado. Yo creo que hay que esperar a marzo y ver si los precios dan otro salto, qué pasa con el mercado de trabajo cuando se salgan los próximos los primeros índices, pero sí, es un tema, ¿no? También mucha gente ahora tiene miedo de quedar despedida, entonces tal vez va a negociar un salario menor a cambio de mantener su estabilidad. Estamos ante un escenario sin duda complejo en lo que respecta a paritarias, salarios, etcétera. Ahora, Noelia, a ver, o te lo pregunto hoy o te lo dejo para tarea para la próxima. Somos bastante brutos en esto. No, porque quería cambiar completamente de tema y por ahí quizá en este momento no tenés manera de profundizar tanto, claro. Pero la cuestión fondos buitre, ¿cómo viene? Yo, por lo que estuve leyendo, como que están escépticos ante una negociación con el nuevo gobierno. La verdad, si querés te lo profundizamos bien para la semana que viene para darte una respuesta correcta, pero nada, yo creo que sin duda la negociación va a ser distinta porque una cosa era Kicillof con sus aciertos y sus errores y otra cosa es Redgay con sus aciertos y sus errores, digamos, ¿no? Claro, es un cambio de paradigma total. Claro. A mí me da sospecha que ellos se pongan contentos o le dé buena expectativa el tema de que tengan que negociar con el nuevo gobierno. Eso es. Sí, además no nos olvidemos que en el CONIAN dijo que eran unos buenos tipos que solo querían ahorrar Y la Argentina los defolteó, así que no, sí, por supuesto. Es y una... nuestra amiga Laura Alonso es amiga de la radio, que se financia parte de su fundación con estos fondos. Por supuesto, también, sí, hay que ver, la verdad, son dos maneras de pensar la economía totalmente distintas. Por supuesto, la que tiene los fondos buitres coincide más con la actual. Así que no, habría que ver las primeras rondas de negociación. Bueno, Noelia, la verdad que te agradecemos muchísimo porque sabemos que es medio complicado así de repente tener que hacer un reemplazo radial. Esperamos que en algún momento puedas acercarte a la radio. Uh-huh. Cuando quieran, sí. Serás bienvenida a hacerlo. Muy claro. Y te dejo todo. Otra tarea para el hogar. Sí, a dígale a Martín Burgos que no vuelva, que con usted estamos bien. No vuelva nunca bien. Más, no. No, que sí. Traiga regalos. Que traiga regalos. Si vuelve, que vuelva con regalos, sino que no vuelva. Sí. Presupuesto. Ese es el otro tema que te dejo ahí picando. Fíjate cuál preferís o si preferís los dos, fondos buitre y presupuesto. Uh-huh. Para tratar la próxima o más adelante, como vos prefieras, bueno. Estaremos en contacto para ver cuál de los dos elegiste o si querés ambos. Y obviamente te deseamos un feliz año nuevo, que ya falta poquito, agradeciéndote nuevamente y compromiso asumido de que en algún momento te acercás a la radio a ser parte de No Nos Queda Otra. Listo. Tenemos, bueno, sí. Feliz año también para ustedes, gracias por invitarme, no soy tan inteligente como Martín igual. No, pero por lo menos la voz suma, después acá tenemos mate y bizcochos también, no podemos tomar adentro del salón. ¿Hay aire acondicionado? Hay aire acondicionado. Sí. Entonces... Bueno, venga cuando quieras. Chorrea un poco de agua al aire, pero... Está bien, no importa. Gracias, Noé, hablamos. Listo, nos vemos, feliz gracias. Año, hasta luego. Buen hasta año, luego. Chocho. Seguinos por amartia.com.ar. Qué lindo es verte reír, no hay mucho más que decir. Hace un siglo que vivía sumergido en la soledad. Comía araucaria, un tigre blanco y luna llena de música. Compartir esta armonía no se quiso demorar. Tomé tu mano en la sombra. Qué lindo es verte reír, no hay mucho más que decir. Tu sola presencia alcanza para festejar. Hoy vas a cumplir. Encontrar decir. Tu sola presencia alcanza para festejar. Hoy vas a cumplir feliz. Regalos van a venir. No te he encontrado nada más sereno que esta canción. Te estaba esperando sin saber por qué. Te estaba esperando sin saber por qué. Elena de la Noz. En el atentado ferroviario de Once, los hermanos Sirigliano desviaban los subsidios del tren para incrementar su flota de ómnibus Plaza, circulando en Miami. ¿Por qué quedó fuera del grupo de imputados el sindicalista que se opuso férreamente a las camaritas en las cabinas de los conductores que se dormían o distraían con el celular? ¿Qué responsabilidad le cabe a Rubén Escupitajo Sobrero, cabeza de fideos? Chicos, desde anoche a las 19 horas que estamos sin luz. Calculen con lo loca que me pongo yo. Yo digo, ¿hasta cuándo van a seguir Grupo Clarín denostando a la presidenta y los repugnantes de Radio Mitre? ¿Hasta cuándo? Jamás en mi vida vi algo así. Chicos, desde anoche a las 19 horas que estamos sin luz. Calculen con lo loca que me pongo yo, mi estado de ánimo, ¿no? La verdad que tengo una sola frase para decir. Porque este tipo tiene una vibra tan mala, la mala onda que tiene. Es Macri, compadre. Gracias. Voy a ver si los puedo escuchar con la radio a pila. Me lo paso comprando pila. Es un puterío esto. Gracias. Chicos, hay algo que no me cierra. Si los kirchneristas son tan traidores como para andar diciendo eso de Cristina, ¿cómo es que al mismo tiempo le hacen caso y le votan a en contra de María Eugenia Vidal? Que se dejen de joder. Bueno, estamos esperando a los militontos que vengan a domicilio como vinieron los días antes de las elecciones y así salieron. En mi edificio somos 80 departamentos. 80 patadas en el culo le dimos a los militantes que venían a traer papeles en contra a Macri. Así les fue, así les va a seguir yendo a ustedes. Sigan perdiendo el tiempo nomás. Son los pobres igual que la señora. Una pobre mujer rica. Habla de Celino. Aparte de tener un presidente que sea el poder, que sea el poder legislativo, judicial, ejecutivo, guardia cárcel, no bloquean la radio también. Anoche estaban las dos radios bloqueadas, Rebelde y la mía de al lado, la 50. Estaban las dos bloqueadas. Besitos. Y no sé hasta cuándo vamos a aguantar. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816 pueden hacerlo por Twitter, @revistamartia, y por Facebook, Amartia Revista. Varias cosas para aclarar. En primer lugar, la cuestión 11. Uh-huh. Sí, la utilización de las palabras es media complicada. La oyente se refería a un atentado. Varios medios se refieren al siniestro este como un accidente. Pero hubieron como otro tipo de conclusiones, se habló de sabotaje en cierto momento. Es complicado. Más ahora que ya se supieron la mayoría de las condenas, es complicado después volver a retomar la idea de que qué es lo que fue esto. Si fue un siniestro, si fue un accidente, si fue armado, si no. Una vez que empiezan a cerrar las causas, es difícil. Yo no los vi a los familiares de las víctimas, no los vi pensando y analizando su situación, simplemente los vi arengando las condenas. Sí, lo digo porque, bueno, es fuerte la palabra atentado. Sí, no sé si ellos tienen en claro también realmente qué fue lo que pasó. Y a veces no estoy segura que algunas cosas puedan saberse en algún momento. Quizás justamente que se haya logrado una condena tan rápida. Es una condena rápida, ¿eh? 22 meses pasaron. Es una condena rápida. Sí. No todas las causas se resuelven tan de una manera, en un tiempo tan corto. 22 meses en términos judiciales es poco. ¿Cómo que no? La intervención de Lasca fueron 22 horas. Pero estamos hablando de un juicio. Ah. No es lo mismo. Por otro lado, con respecto al denoste de Clarín hacia Cristina Fernández de Kirchner, bueno, yo creo sinceramente que van a buscar la manera de encarcelarla. Estoy pero segura de eso. Así tengan que inventar la cuestión más inverosímil del mundo. Para mí, van a encontrar la forma de meterla en cana. A mí me preocupa mucho lo que dice usted, porque usted siempre la pega. No, pero yo creo sinceramente que sí. Sobre todo desde que pasó la... Desde que, perdón, voy a reordenarlo. Desde que se desligó a Fein de la causa Nisman. Uh-huh. Ahí ya hay algo muy, muy raro, porque no esperaron ni 2 meses para hacerlo. Usted hace como un año me dijo afuera del aire, yo creo que algún día Macri va a ser presidente, lamentablemente, y se cumplió. Así que deje de tirar el pronóstico porque estamos en lo... Le dejé fuera del aire, quizá esto no se cumple porque es dentro del aire. Por otro lado, con respecto a la oyente que nos escucha en Radio Apila, bueno, muchísimas gracias, porque sabemos que las pilas están bastante caras, lo sé yo, porque las uso todo el tiempo para el grabador digital, y le agradecemos mucho por hacer este esfuerzo. Nuestra solidaridad para todos los que están sin luz. La verdad que otra cosa que declarar la emergencia energética no han hecho y no han buscado hacer tampoco, o pareciera, por lo menos pareciera eso. Y también ayer y el lunes hemos hablado sobre algo que es indignante, ¿no? Bueno, la señora no tiene luz, pero por ahí a 3 cuadras, la plaza principal, que está enrejada, tiene todas las luces prendidas. Y nadie adentro. Al pedo, porque está cerrada. En realidad nadie puede entrar. Entonces, si bien se dice, no, bueno, por una cuestión de seguridad, pero si me cerrás la plaza, es lo mismo que nada. La ley de abastecimiento que yo tengo entendido dice que lo que primero tienen que bajar o cerrar la producción son las fábricas, y que se puede traspasar el turno de día de las fábricas o de tarde para la noche, que es cuando baja el consumo de energía de los particulares y lo pueden usar las fábricas para que no se baje la producción y para que todos podamos usar la electricidad. Otra cuestión. No sé si está implementando eso. Otra cuestión. Con respecto a la radio, bueno, nosotros tuvimos un problema, no tiene nada que ver ni con la censura ni con nada, tuvimos un corte de luz y por eso no se estuvo escuchando bien el AM. Pero con respecto a la AM750 hubo un comunicado oficial de parte de la misma radio diciendo que no saben de dónde viene el problema, que siguen haciendo los programas, pero no se puede captar el AM o de a momento se corta, pero los programas siguen en pie. El comunicado se ha difundido desde varios periodistas que son parte de la AM750, como por ejemplo Sofía Caram, o como son otros, como nuestro Pedro Brieger. Sí, nuestro Brieger también. Sí, nuestro amigo Burgos tiene una columna también ahí de economía. Sí. Así que bueno, aclarado ese tema, supongo que si en algún momento logran saber cuál es la razón por la cual la AM750 no está funcionando normalmente, lo van a difundir de la misma manera que hicieron esto. Pero los programas siguen, supongo que por internet también lo van a poder escuchar. Pero repito, acá fue una cuestión técnica completamente que no tiene nada que ver con esta situación de AM750 que están tratando de ver cuál es el problema. Otra cosa, que uno de los oyentes creo que hablaba sobre los medios y sobre lo que se estaba diciendo de algunos exfuncionarios. El lunes tuvimos la nota con Guillermo Moreno. Sí. Y Guillermo Moreno se estuvo refiriendo a aquellos funcionarios kirchneristas que no fueron tocados por los medios opositores, tocados en el sentido de denostados, puteados, denigrados, que no se inventaron cosas. Y él se refería a la cuestión del peronismo. Él decía que los funcionarios que fueron denostados por los medios opositores eran los que eran muy, muy peronistas, los que aún siguen siendo muy peronistas. Y ahí hubo como un hincapié en que, por ejemplo, a Alberto Fernández no se lo tocó. Por ejemplo. Tiro un ejemplo, Guillermo Moreno. Y para eso... Sí. Para poder comprender de qué manera Guillermo Moreno explicó esto, y también habló de los medios de comunicación, estuvo hablando de Clarín, de las empresas, de un montón de cosas, pueden entrar a 7.0.com.ar, donde está la nota completa, una hora y media de Guillermo Moreno al aire, uh-huh. Así que ahí tienen todo lo que quieran escuchar de este exfuncionario kirchnerista, lo tienen ahí. Para escucharlo cuando quieran, tuvimos la generosidad de los compañeros de 7.0 que nos dejaron ser parte de eso. Uh-huh. Digo la generosidad porque es una nota que no es fácil de conseguir, menos para una radio como la nuestra, que estamos acá remándola. La clandestinidad total. Remándola. No somos una radio como Mitre, que tiene la papota como para decir, bueno, tenemos publicidad, venía a nuestra radio. No. Entonces... Es más, si quieren poner publicidad, nos llaman y le ponemos. Antes de irme a la tanda, quiero comentarles para que sepan que ya se definió una fecha para las elecciones en AFA. Esto va a ser el 29 de junio del año que viene. Falta un montón. Yo sigo con mi apuesta en pie, ¿eh? El señor Julián Saud dijo que iba a ser segura. Y yo dije que va a ser el señor Tinelli. Así que sigo con mi apuesta en pie. De acá al 29 de junio. Que esperamos seguir al aire. Puedo apostar yo también. Esperamos seguir al aire. 10 y 31 de la mañana, 30 grados 3, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace. No se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde. AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. We'll be right back. 7:40. Radio Rebelde. Amartya Música. www.amartya.com.ar. La revista Amartya en el aire. Seguimos ahí con el semi homenaje al líder de Motorhead, que en el día de ayer se conoció la noticia de que falleció de un cáncer. Con toda la fiesta que había tenido encima en su vida, no fue sobredosis, que es mucho, mucho del rock eso, ¿no? Sí. Sobredosis. Tipo, apareció con, ahí con... 70 pirulos tenía, igual el amigo. Sí, el señor amigo. Una fiesta tenía encima, había vivido todo lo que había que vivir. Sí. Cambiamos de tema, completamente. Así como... cambiamos la hoja de la información porque estamos en línea con Adrián Albor, quien es abogado y querellante en la causa UCEP. Buen día, Adrián. Rocío Alterley te saluda. ¿Cómo estás, Rocío? Un gusto hablar con vos. Bien, muy bien. Últimamente se estuvo hablando sobre que surgió un fallo a favor de Macri y, como siempre, dudamos un poquito de la manera de titular de algunos medios. Se habló de que se dejó firme el sobreseimiento por presuntas agresiones a indigentes a favor de Macri. ¿Qué podés decirnos sobre esto? Estoy a 20 metros de la Cámara de Casación porque tuve que venir personalmente a averiguar, digamos, me notificaron por la prensa, ¿no? Notifíquese por telepatía, está bien. Notifíquese por la prensa, notifíquese por Clarín. Sí. Entonces vine a ver acá a ver si era verdad. Efectivamente, el 21 de diciembre la Cámara de Casación rechazó un recurso de queja por casación denegado. De ahí a sostener que el sobreseimiento de Macri está firme, o hablamos de ignorancia o hablamos de mala intención, ¿no? Esta decisión de la Cámara de Casación es revisable por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, de ahí a pensar que quizás ya estén los jueces amigos de Macri en la Corte al momento en que el recurso llegue, y pensar, adelantarse y decir, listo, ya está firme el sobreseimiento, porque ahora la Corte, ¿qué es lo que va a hacer, no? Con la composición por decreto que quiere poner, hay un mar de diferencias. Y aparte, ya les adelanto, mis queridos, que cuando nosotros no obtenemos justicia en nuestro país, vamos a pedirle justicia a organismos internacionales. Claro. En casos de violencia institucional, como es el tema de la UCEP, recordémosle a la audiencia, la UCEP era la Unidad de Control del Espacio Público, creada por Mauricio Macri para golpear indigentes que dormían en la calle. Una unidad que trabajaba entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, solucionando los problemas habitacionales de la ciudad a los garrotazos, robándole las pertenencias a las personas. Y tenemos a el director de YPF del PRO, Pepín Simón, lo tenemos procesado, con procesamiento confirmado por la Cámara de Apelaciones, y muy probablemente, en poco tiempo ya, elevado a juicio por esos hechos. Así que nosotros, una vez que transitemos todas las instancias internas en nuestro país, esto es que la Corte se expida acerca de si confirma o revoca el sobreseimiento de Macri. En caso de que confirme el sobreseimiento de Macri, iremos a San José de Costa Rica. Ya tiene un precedente, la causa Bulacio. Uh-huh. En casos de violencia institucional corresponde que se analicen las responsabilidades del Estado hasta las últimas consecuencias. En este caso, incluso se fue sobre la cosa juzgada para seguir investigando al policía que terminó condenado. Estamos hablando con el abogado Adrián Albor. Adrián, te cambio un poco de tema, aunque más o menos bajo la misma línea. Vos decías que lo que decía Clarín había que comprobarlo de alguna manera porque estaba titulado de una forma extraña y por eso te estabas acercando a este lugar. Se estuvo diciendo un montón de cosas con respecto a los DNU y se los estuvo protegiendo desde el lado macrista, digamos, como que, bueno, no, Macri tiene derecho a hacer lo que quiera porque es presidente. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Ser presidente no es ser príncipe, no es ser rey, no es ser el Shah de Persia. Tal cual. Nosotros tenemos un sistema republicano donde el poder está repartido en distintos órganos que se controlan mutuamente. La Constitución expresamente establece que el presidente no puede hacer decretos, no solo ni de necesidad y urgencia, ni cualquier tipo de decreto en materia penal. Por ejemplo, modificar la ley del Ministerio Público por decreto es inconstitucional. Mandar un decreto para que no entre en vigencia un código procesal penal es inconstitucional. Y los jueces admitan esto, incurren en el delito de prevaricato. Yo quiero que ustedes me entiendan, compañeros. Si se van corriendo los límites de la institucionalidad, sin controles, sin frenos, sin contrapesos, ¿qué va a pasar cuando cambie el gobierno y venga otro gobierno? Claro. ¿A ese le van a poder poner límites también? Claro. Digamos, si viene Macri y pone dos jueces de la Corte por decreto, el próximo gobierno va a sacar jueces por decreto. Claro. Digo, no se dan cuenta qué es lo que están haciendo, a dónde nos están llevando. Esto es una barbaridad. Se suponía que el Frente para la Victoria eran los que no respetaban la Constitución, que no respetaban las formas. Y acá nosotros no solo tenemos violaciones flagrantes a puntos que no se nos hubiese ocurrido jamás que podían pasar, sino que además tenemos un batallón de idiotas útiles que tratan de justificar esas posiciones haciendo malabarismo con las normas. Ya, si no te banca Zapsay, si Zapsay dice que lo que hiciste es inconstitucional, claro, ya ahí tenés un parámetro, ¿no? Claro, claro. Adrián, me quedé pensando sobre lo que dijiste del DNU que frenó el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, que iba a entrar en vigencia en marzo del año que viene. ¿Cuáles fueron las modificaciones que vos crees que le hicieron como doler al macrismo que llevaron adelante este DNU para poder frenarlo? Yo tengo una tesis al respecto, ¿no? Tengo muchas querellas contra Macri. Sí. Soy abogado de las víctimas de las inundaciones del 2 de abril, soy abogado de personas a las que Macri decidió desalojar de bienes del dominio privado del Estado por decreto sin proceso de desalojo, sin orden de juez. Bueno, la UCEP, Lorena Martins, que también denuncia que una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual pagaba la campaña presidencial de Macri, soy abogado de toda esa gente. Del otro lado, lo que encuentro siempre son maniobras dilatorias. Maniobras que pretenden estirar los plazos, patear las cosas para adelante. El nuevo código le haría muy difícil a la defensa de Macri poder hacer ese tipo de planteos. Por eso me parece que lo que está haciendo Macri es actuar en defensa propia. Él no quiere que entre en vigencia un código que, se aplicaría para los delitos que cometa Macri del 1 de marzo en adelante, ¿no? Claro. Pero ya está previendo la posibilidad de que sus abogados sigan haciendo planteos dilatorios. Claro, claro. Ay, la verdad que este es terriblemente... Pero de otro lado, Rocío, sí. Yo te digo una cosa, yo ejerzo derecho penal, digamos, yo soy penalista, no soy especialista en Macri. Digo, tengo otras causas además de las que tengo contra Macri. Y te digo, que me vengan a decir a mí que no van a aplicar el código nuevo. El claro. código nuevo es un código muy beneficioso desde la perspectiva de las garantías constitucionales. Es un código que separa claramente las funciones de quien juzga, de las funciones de quien acusa. Ese código establece pautas mucho más claras para la cuestión de la prisión preventiva. No podemos tirar un tipo a una cárcel revolear la llave y después dentro de 3 o 4 años preguntarnos si es culpable o es inocente. El nuevo código establece que hay que fundamentar adecuadamente el tiempo que se pretende que una persona esté presa preventiva sin sentencia condenatoria. Todos esos institutos no van a poder no aplicarlos. Los van a tener que aplicar. Bueno, clarísimo, Adrián, la verdad que yo te digo, si seguís hablando me voy a indignar tanto que no sé qué voy a hacer. Sigo, me estoy preocupando cada vez más, yo mucho de derecho no entiendo, pero he leído mucho sobre el nuevo Código Procesal Penal, como también sobre el civil y comercial, y qué bueno sería que se pudieran aplicar ambos, porque la reforma es buena. Un código discutido, un código que tuvo el apoyo de todos los sectores. Claro, encima de eso. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos que tengas un feliz año nuevo y estaremos en contacto en un futuro, si te parece. Con todo gusto, siempre a disposición, compañeros. Les mando un abrazo grande. Hasta luego, buen gracias. Día. Gracias. Chao, chao. Hablábamos con el abogado y querellante en la causa USEP, Adrián Albor. AM 740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.com. Fin espacio publicitario. La revista Amartya en el aire. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvido tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos. Y por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo y también por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Porque la vida es dura por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos por que brindo. Brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Desde un rincón del mundo. ¿Qué es eso de no nos queda otra? Suena a resignación. El 49% del electorado y muchos arrepentidos por haber votado en contra de sus propios intereses. Sí, tenemos otras opciones de convocarnos a través de tweets, WhatsApp, para volver a las asambleas populares, a los piquetes, antes que se realicen los despidos masivos ni el remate del país a favor de los fondos buitres. Tengan buen año. Elena de Lanús. Brindo por amigos, brindo por el futuro, con la noche de testigos. No se preocupen por los empleados que van a ir a la calle. Los que van a ir a la calle son los vagos de la cámpora, los que se rascan el higo, los que puso a la señora de prepo y el grasa del hijo. Esos van a la calle, los que no hacen nada, los que ni se presentan a trabajar y llevan sueldos fabulosos. Esos les va a costar mucho encontrar trabajo. Van todos a la calle. gracias a Macri y gracias a nosotros que lo votamos. Hola, buenos días, mi nombre es María, soy de Caballito. Y bueno, les escuché todo el año, les felicito por el programa y les deseo muy, muy buen año para el próximo. Chao, suerte. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. A mí me censuran porque puteo a Macri y a la vieja gorilona le pasaron el mensaje entero. ¿Dónde estamos? ¿Por qué tanta censura? Parecen los de los otros, ¿no? Los enemigos, ¿eh? A toda la humanidad. Habla Andrés Fina, la mujer se habló que echó a los kirchneristas de que iban a hablar departamento por departamento, que los echaron todos los departamentos. Esa pobre mujer es una de las mentes más brillantes de la Argentina, y una mente políticamente hablo. Sí, soy Luisa de Celina. Esa señora que hablaba contra la presidenta me hacía acordar de Evita, cuando hablaba mal de Evita y hablaba mal de Evita y decían que era lo esto y lo otro, y la gente se lo creyó, mucha gente se lo creyó. Esto está pasando igual ahora, dale que va con hablar mal. Ya, un besito. No brindo siquiera por tonterías. Sí, buenos días. Increíble lo que está pasando, estoy indignada. Este señor dice, se terminó la guerra del periodismo. Este Sarasa no se animó, que nos sacaron la ley de medios. En 20 días nos borraron la ley de medios. No, yo no le quiero decir facho, yo no le quiero decir facho al gobierno, porque fue elegido por el pueblo. Pero lo que nos están haciendo, necesitamos un pote de vaselina. Un besito, Ángela. Brindaré con silencio por la fortuna perdida. Brindaré muy en serio. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Brindo por las mujeres, decía Andrés Calamaro, con los Rodríguez, obviamente. Tema para celebrar, ponele. Uh-huh. Para un 31 a la noche. Les agradecemos a todos los que nos llamaron. Un saludo grande a Ángela, a María y a Elena, que fueron las que pude captar los nombres. Como estamos también viendo la conferencia de prensa de Marcos Peña, estamos como medios entre una cosa y otra. Uh-huh. Y es a veces difícil captar todo. Cap. Bueno, señora, no nos queda otra porque no nos quedó otra que hacer radio, es así. Uh-huh. Tuvimos una propuesta muy interesante de parte de Luis Delía a principio de año y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Agarramos? ¿No agarramos? Y dice, sí, no nos queda otra. Y quedó como nombre. No, si no, Luis nos mataba a todos. Ya a principio de año no nos quedaba otra que hacer radio. Señora, vagos de la Cámpora, deje de llamar, repito. Yo la conozco a ustedes de cuando estábamos en Cooperativa con 7.0. Uh-huh. Yo lo recuerdo muy bien y eso fue hace 3 años. Fue hace 3 años atrás. Pero bueno, si le gusta escuchar a alguien. Yo conozco unos chicos de la Cámpora, pero laburan. Capaz que justo conozco los que laburan. Después, por otro lado, quiero pedirle perdón a la oyente que decía que no la pasábamos. No damos abasto, es un tema de producción a veces, que estamos entre una cosa y otra y a veces no podemos cortar todos los mensajes, a veces se superponen, cosas que pasan, pedimos disculpas igualmente y tratamos de pasar todo, pero a veces el tiempo nos corre. Uh-huh. Y no podemos estar haciendo todo. Y también me quería referir a la cuestión de Evita. Una de las oyentes hablaba de esta, la cuestión violenta ante la figura de Evita, ¿no? Uh-huh. Una cosa que se repitió muchísimo con Cristina y que todavía se hace a través de las fotos que ponen en las notas sobre Cristina. Siempre tiene que tener alguna cara rara. Y antes se hacía mucho con el tema de la ropa, de las carteras, se la trataba de banalizar, como mostrarla como una minita, ¿viste? Claro. Algo muy machista, obvio. Uh-huh. Pero se aprovechan de que la sociedad es machista y hablaron de las calzas y de esto y de lo otro, y mirá cómo se pintó las uñas y mirá el pelo. Y bueno, pasó cuando apareció en silla de ruedas también. Sí. Ah, no, pero ¿por qué? Y en vez de fijarse en lo que estaba diciendo, que si no me equivoco fue después de la cuestión Nisman. Me parece que fue por eso, que fue luego de eso. ¿De las calzas? No, la cadena que hizo en silla de ruedas. Ah, sí, para dar lástima, sí. No, esa parte la agregaste vos. Pero bueno, también otra oyente se refirió a la ley de medios. Y sí, en este preciso momento Marcos Peña, jefe de gabinete, se está refiriendo a lo que va a suceder con la cuestión comunicación. Desaparece AFCA, desaparece AFTIC, se crea un nuevo organismo, por decirlo de una forma, que se va a llamar ENACOM. Queda derogada la ley de medios por decreto, mi señora. Pequeñas cosas para decir. Yo le hago una pregunta. Si Mauricio Macri está en este momento en Villa Langostura jugando al golf y se están firmando decretos, ¿quién está bajando esas órdenes? Sí, sí, sin duda. Es una gran pregunta. Decía, con respecto a la conferencia de prensa, bueno, una de las cosas que se dijo fue esto del AFCA y el AFTIC, que ya está confirmado. ENACOM va a absorber, entre comillas, a AFCA y AFTIC. Por otro lado, dijeron que van a modificar la cuestión de la pauta oficial en los medios. Bueno, a mí me gustaría muchísimo que la modifiquen en la calle también, porque ocuparon todas las líneas de subte con la cara de Mauricio Macri y Gabriela Michetti, ocuparon absolutamente todo el Metrobús, tanto el de la 9 de julio como el de Juan B. Justo, como el otro que no recuerdo dónde está, y ahora están poniendo otro en Avenida San Martín. Así que, a ver, yo quisiera saber dónde está la cuenta que me dice cuánto gastó Mauricio Macri en la campaña presidencial de este año en la ciudad de Buenos Aires, nada más. Está toda la ciudad empapelada con la cara de Mauricio Macri. O sea, no vengamos a decir nada porque la pauta oficial en los medios, sí, pero, a ver, el subte no es tuyo, se supone que es un transporte público. Poneme una foto, dos, pero en todas las estaciones que aparezca tu cara y encima el televisor haciendo propaganda. Dale. Too much. Y por otro lado, y esta es la parte más importante de todas, van a llevar una nueva ley de medios al Congreso. Esa es la parte más importante de todas. Tenemos que leer esa ley de medios y estar muy, muy atentos a eso. ¿Por qué le preocupa tanto la ley de medios? Me preocupa muchísimo. Si todos los canales... No, sí, ya sé, a usted también. No, yo le pregunto a ellos, al gobierno, ¿por qué le preocupa tanto si en este momento no hay canal que no sea macrista? Eso es lo que a mí me llama poderoso. Ya tienen la cadena nacional, ¿qué quieren ahora? Pero también me llama un poco la atención que tengan tanta preocupación, tanto odio, tanto hincapié en la Cámpora. En este momento están hablando de la Cámpora. Ya está, muchachos, ya está, ya son gobierno, ya pueden hacer lo que quieran, están haciendo lo que quieran. No, tienen que desviar la atención de lo que están, las cagadas que se están mandando, echándole la culpa a los pibes de la Cámpora encima, que es una agrupación de... El kirchnerismo está formado por un frente con cientos de agrupaciones y miles, millones de militantes. No solamente la Cámpora. La Cámpora, bueno, sí, es uno que justo pertenece el hijo de los expresidentes. La que llamó recién sobre Vita es mi vieja. Y mi vieja estuvo en la marcha de las antorchas, estuvo cuando metió la bomba en Plaza de Mayo, en una de las últimas reuniones que se hicieron en Plaza de Mayo, y en distintas reuniones radicales también. Lo vivió ella, lo de Vita. Tiene 89 años. Agradecemos al oyente que se comunicó para aclarar esto, y sí, es importantísimo que lo digan, como la señora que llamaba diciendo que había vivido la dictadura. Sí, ¿por qué? Porque tienen una mayor voz de autoridad ante quienes no lo vivieron. De verdad lo digo, sinceramente. Sí, obvio. Yo no lo viví, leí mucho sobre el tema, y no es lo mismo. No es lo mismo, así que está muy bueno que aclaren estas cosas. Un saludo enorme a los oyentes. Se nos termina el programa, pero otra cosa que ha dicho Marcos Peña es que la provincia en 2016 no tiene presupuesto. No tiene presupuesto 2016. Y no, si se la dieron todos los agroexportadores. Alegría, señoras y señores. Alegría. Se termina el programa, se termina el año. Así que, señor Matías Esbora, tiene unos segundos para decir absolutamente lo que quieras. Ah, sí, se puede. Diga. No, quiero, sí, eso. Es lo mismo que comentamos antes, agradecerle a Luis, agradecerle a toda la producción, a Pablito, a vos, por este año y por las voces que, si bien lamentablemente con este nuevo gobierno y estas nuevas leyes o DNU se están acotando, no es un tema menor hoy poder estar acá hablando con un micrófono, con oyentes que se preocupan, no importa si nos quieren, si no nos quieren, si nos dicen dicen cosas lindas, cosas feas. Obviamente las cosas lindas nos gustan más que las cosas feas. Pero lo importante es brindar, seguir construyendo lo que falta, lo que nos quieran sacar, pelearlo y seguir para adelante y brindar con todos con todos los argentinos, sean de donde sean, vengan de donde vengan, piensen como piensen, somos todos y todos vamos a sufrir lo mismo, los mismos embates, los mismos aumentos de precios, los mismos golpes, así que el pensamiento creo que queda de lado actualmente. Sí, bueno. Gracias, Matías Esbora. Por favor. Yo voy a decir algo recorto porque le estamos robando tiempo a Basta de Sonceras, como siempre. Nosotros le robamos tiempo a todos. No nos importa nada. realmente yo creo que mañana, después de esto que acabamos de ver en este momento, voy a brindar porque todas las voces puedan ser escuchadas el año que viene. Uh-huh. Y los que siguen. Ya sé que es un brindis ingenuo, porque nos estamos dando cuenta que va a ser muy difícil hacer comunicación desde este lado, desde el lado opositor. Pero desde el lado que podemos, en realidad, porque quizás si hacen algo positivo, estaremos ahí también para bancarlo. Usted pero sabe lo que dudo nosotros, muchísimo. Discúlpeme que le interrumpa. Usted sabe que nosotros estamos dando un ejemplo acá, porque estamos, si bien por cuestiones técnicas se nos complica, porque somos una radio pobre, con pocos recursos, todos los llamados que nos hacen, los estamos pasando al aire. Uh-huh. Lo que sean, digan lo que digan. Algunos, bueno, por ahí son muy excedidos y no los podemos pasar, pero pasamos todo. Y eso habla también de la libertad de expresión. Voy a repetir lo que dijiste vos, a pesar de que le seguíamos robando tiempo a la gente de Basta de Sonceras. Muchísimas gracias, Luis Delía, por uh-huh. habernos dado este lugar, por habernos tenido confianza. Agradezco mucho a los compañeros de Revista Martia por tenerme confianza a mí para estar adelante todos los días de este programa, que es un desafío, que todos estamos detrás de este programa, toda la gente de Revista Martia, absolutamente todos, porque todos tiran ideas, ayudan con las notas. Micaela, principalmente, es nuestra productora encubierta, que nos ayuda con esto uh-huh. A diario, que no es fácil, y que obviamente brinden porque venga un año mejor, como se pueda, desde el lugar que podamos, quizá podemos lograr que este cambio no sea tan malo. Lo dudo mucho, mi querida. Lo dudo muchísimo. Pero bueno, repito, yo brindo por la libertad de expresión. Ojalá uh-huh. que Mauricio Macri la garantice. Nada más. Eso. Esto fue No Nos Queda Otra, el último programa del año. Gracias, Pablo Diz y toda la gente de Revista Martia, aunque usted no lo crea, produciendo como siempre. Mavi en la operación técnica. ¡No hay problema! Mi nombre es Rocío Alterley y el lunes, cuando ya estemos en el 2016, te espero acá. Porque no nos tomamos vacaciones, ¿eh? No. Te espero acá en Radio Rebelde, AM740, de 9 a 11, porque no nos queda otra que hacer radio. ¡Yujú! Seguinos en amartia.com.ar